En pleno siglo XXI, la humanidad se volvió loca. El mundo seguía girando, sumido en un completo caos, en una tóxica anarquía. Ante el inminente peligro que corría la raza humana, dos individuos decidieron refugiarse en un lugar seguro. Una tele, Coca-Cola, papeo y tabaco. Y risas, muchas risas. Que se abra la puerta ya. Comienza La Escotilla. Welcome to the party, put your hand on the air. Que sí, que sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos todos a La Escotilla, un podcast que os hará reír o llorar según vuestro estado de ánimo. Puedes quedarte con nosotros un rato, la única condición es venir con sentido del humor. Aunque bueno, que si traes calcetines blancos también nos lo miramos, ¿eh? Y traemos de dos señores, que se nos lo quitan de las manos. Los mejores grupos de Facebook, las canciones que lo están petando ahora mismo. Que sepáis que si no la sabéis, estáis fuera de onda, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, también comentaremos lo que se cuece en el mundo de la farándula y los mejores momentos de las series que lo están petando ahora mismo en la tele. ¿Que se está petando la tele? No. ¿No? ¿Qué se está petando? ¿Quién peta a quién? No me tires de la lengua. Bueno, y hoy, para madrinar nuestro programa, tenemos una invitada de excepción que todos conocéis, seguro, ¿eh? Rubia, guapa, divertida y presentadora de televisión. ¿Belén Esteban? A ver, guapa y divertida. Ah, ya, sí, bueno. Bueno, sin más dilación, acabemos ya con este sumario que se está yendo un poco de las manos y empezamos. Bueno, y vamos a empezar con Pekín Express. Pero bueno, ¿y la sintonía no está aquí de cabecera, qué? Ya, está todo molona, todo molona. La sintonía. Y bueno, como decíamos, escotilleros, Pekín Express comenzó la semana pasada, en la segunda etapa de esta tercera edición, la Ruta del Dragón. Y bueno, yo ya estoy súper enganchada. ¿Tú qué tal? Yo también. La segunda etapa. Ha hecho un casting súper bueno este año. Se tiene que ver, por eso. Bueno, faltan Alane, Merichel y... Ya saldrán, ya, seguro. Sí, las Collado tienen aunque mucho. Bueno, que han empezado ya fuertecitos, ¿eh? Bastante bordes entre ellos. Sí, mucha sí. Competencia veo, pero bueno, a ver cómo va. Muchas peleas, ¿verdad? Sí, demasiado ya, ¿eh? Incluso entre los propios concursantes... Se están comenzando a ver las primeras peleas, sobre todo la pareja de desconocidos, que se llaman María y Fernando, creo. Es que ya empezaba, sí, María y Fernando, que son los que ganan la primera edición, si te fijas. ¿Ah, sí? Detalle, María y Fernando. La pareja que gana la primera edición de Pekín Express. Ya, es que yo me enganché en la segunda. Bueno, igual, María y Fernando, la pareja de desconocidos, ella es esa que, digámoslo así, finamente tiene unas tetazas. Tiene tetazas sin sujetadores y con pantalones de sordo mudo. Porque le puedes leer los labios perfectamente. Se pinta la cara un poco como un payaso de María. Sí, ya oscura, creo también. ¿Oscura? Claro, porque estos colores, esa combinación de colores, creo que no. Esos azulacos que se pone de chori. En fin. Sí, tiene 20 fijo. Bueno, pues María y Fernando tuvieron su primera pelea, sobre todo porque él se queja pues, eso de que ella pierde mucho tiempo maquillándose, de que si se para a comprarse tabaco. Sí. Que yo digo, ¿para qué fuman? ¿Cómo fuman? Y lo dice una fumadora, ¿eh? ¿Cómo pueden fumar? Luego, ¿cómo corren? Pero que van pidiendo, ¿no? Que comprar no pueden. Sí. Pero yo lo tenía, le vi comprando un paquete. O sea, en plan de que sí, le dieron dinero, ¿eh? No sé. Enigmas de programa. Enigmas de programa. Ya, porque... Ya, no sé. Ya no me ha quedado. ¿Eh? No tengo duda. Bueno, lo que nos depara el otro día. El otro programa tenían un juego preparado para los concursantes. Y menudo jueguecito, el de la bandera negra. consistía en que cada pareja debía escribir en una hoja un número de kilómetros que estaban dispuestos a realizar andando, sin medio de transporte. La pareja que más se acercara a la cifra ideal propuesta por el programa y que contenía un sobre que sostenía Raquel, grande Raquel, por cierto. Muy grande. Grande Raquel Sánchez Silva siempre. Bueno, debería realizar a pie lo que habían marcado. Digamos que ellos proponían una cifra y el que más se acercara a los kilómetros... A la cifra que estaba puesta por el programa era el que... que jugaba. Y bueno, los que más se acercaron fueron precisamente María Fernanda, de los que hemos hablado ya, y tuvieron que caminar, me parece, unos 4 kilómetros o 6. 6 kilómetros a pie. Bueno, algunos de los concursantes decidieron que, pues, entonces si lo hacían, tenían dos posibilidades, tenían dos sobres. O una recompensa o una tres, podríamos decir, sí. Sí, una penalización. Bueno, ellos se quisieron arriesgar, con suerte, porque al final consiguieron coger bien el sobre y lo que consiguieron fue ganar una plaza en el juego de inmunidad. De inmunidad, que por cierto yo no entendí. Ya, es que es un poco rebuscado, ¿eh? No lo entendí. Si alguien lo entiende, que me lo explique. Gracias. Bueno, ¿dónde fue? Fue lo de Vietnam, ¿verdad? En las cuevas. Unos túneles que usaban. Yo lo veía así muy, muy motivados, pero no entendí muy bien. En verdad, eran un poco matadas. O sea, las tres parejas que llegaron, que fueron el padre y la hija. ¿Quién más fueron? María Fernanda, que le quitaron la plaza a otra pareja. A los Cuchi. ¿Qué se llama Puchi? ¿Qué cojones se llama Puchi? Bueno, pero llamas en gracia y ser un hombre. Pero bueno, eso también, ¿eh? En gracia tú andar, ¿eh? Bueno, ¿y quién más? Ah, y las hermanas vascas, que fueron precisamente las que se llevaron la inmunidad. Prometen, ¿eh? Las hermanas. Sí. Prometen. Yo las veo en plan... Yo las veo como una leche también. Sí, sí. Con la gente. Como les piden. Gracias, ¿eh? Gracias. Y con esa ironía. Bueno, si no te dejo entrar en mi casa, no te dejo, ¿sabes? Lo siento. Ya, no será así. Bueno, no te tal, que ganaron. Tenían que estar como una bandera consiguiendo las piezas de un mástil, que tenían que ir bajando al túnel. Bueno, estuvo entretenido, pero claro... A nosotros nos llaman más, pues, otro tipo de cosas, como las peleas de los collados. Que se peguen. Queremos pelea. Las collados, que son las hermanas las amigas cuarentonas liberadas. No sabemos de dónde. De sus maridos, seguro. No, yo creo que sus maridos se han librado de ellas, porque tienen también pinta mejor de pesadas. Sí. Y eso, se llaman Menchu y Sonia, creo, sí. Menchu y Sonia. Como Sonia es Elena, pero Sonia y Menchu. Pero total, que da igual, porque nosotros vamos a referirnos a ellas como Collado 1 y Collado 2. Y la 1 será una y la 2 será la otra, porque No vamos a... Total, Collado 1. Bueno, situémonos. Collado 1 dijo... yo no quiero seguir andando. Quiero pararme ya a descansar y a comer. Y Collado 2 dijo... Pues no, yo quiero seguir andando, porque para eso hemos venido a jugar, o no. Yo venía a jugar, siempre. Total, se pelearon, que si pum pam, ahí lloviendo, chubasquero, el cámara hasta los huevos de ella, y al final dijo una, pues yo me voy del programa, porque yo dije que no me pelearía con mi compañera, y entonces la otra ya tuvo que ceder. ¿Y qué pasó? Que no se fueron, ¿no? No se fueron. Nunca se van. Sí, amenaza al aire, señores, al aire. Bueno, y... Ah, lo de la banderita que comentaba. Ah, lo más divertido del programa, creo, ¿eh? Sí, el juego de la banderita estuvo muy bien. Las que ganaron la inmunidad, que fueron Sandra y Belinda, las hermanas vascas, no solo salían con más ventaja hacia la meta final de esta segunda etapa, sino que encima podían como regalarle una bandera a los otros, ¿no? Sí, un caramelito envenenado, ¿eh? Porque... Sí, porque... O sea, repartían la bandera, tenían hasta las 11:30, creo, del día siguiente, puede ser. Una bandera negra que haría que la pareja que la portara bajara automáticamente un puesto en la clasificación. Sí, a la hora que se acababa el juego, el que llevara la bandera bajaba un puesto. Bajaba un puesto. Nos dio bastante momento. Fue divertido, momentos, en verdad, el momento que... Claro, porque no solo tenían que seguir avanzando, sino que encima se tenían que esconder de todos los otros concursantes para que no le encasquetaran la bandera. Lo bueno es que se quedaron como un cuarto de hora o más en 100 metros... En 100 metros ahí en Vietnam, escondiéndose detrás de carteles, las Collado, por ejemplo, detrás de un cartel, cuidado, cuidado, que no te vean, y no avanzaban nada. Es en plan, bueno, si te da la bandera, avanza un poco y luego ya se altera. Y el Puchi se cayó. Pero bueno, el sí. Puchi se emocionó Puchi. Cuando vio a la Engracia de tu andar, vio a la pareja de Engracia y dijo, hostia, echó a correr y se pegó un porrazo. Pues, qué mal le supo al otro. Mucho, los porrazos también. Sí, son muy divertidos. Siempre sí. Buen amarillo, siempre fácil pero efectivo. Bueno, ¿cómo se llama el compañero de Engracia, el Manuel? Que me hizo mucha risa porque le supo como mal que se cayera. Que sí, estaba como, ay, me sabe mal que se caiga, que no sé cuánto, hombre, si ya lo has visto, pero yo creo que en verdad se querían escapar un poco. Bueno, tiene pinta de buenazos también. Sí, Me recuerda la gente rural es mía. Sí, me recuerdan un poco a los sevillanos de la edición pasada, los ganadores. Ah, ¿cómo era? ¿Carmela? Carmela. ¿Y el otro? Y Antonio. Antonio. Y bueno. Tito Calle, Carmela y Antonio. Bueno, y la bandera fue pasando, digamos, de unos a otros, y al final, ¿quién se quedó con la bandera? Padre e hija. Cierto. Pero bueno, es que es un poco insoportable la hija, ¿eh? Bueno, es que el padre más, yo creo, ¿eh? El padre en plan, los valores de mi hija. Es un poco tontaco, pero es padre, ¿eh? Eso se lleva dentro. El padre. Pero bueno, eso no le repercutió mucho en su clasificación final, porque llegaron quinto y al final bajaron al sexto puesto, o sea, no tuvieron problema. Los que se quedaron a la cola fueron Sandra y Mencho, las Collado, Collado 1 y Collado 2. Y Cuchi y Jorge, Cuchi sí, este señor, son Cuchi. Primos, parecen novios. Yo cuando lo vi dije, ¿qué van a ser primos? Serán pareja, pues son primos. Sí. Pues los Cuchi se quedaron al final y bueno, eran ellos los que se eliminaban, pero había... La sorpresa del sobre, claro, final sobre, siempre. Sobre verde. Entonces, digamos que la tercera etapa los veremos pues con un handicap que no sabemos qué será. No sé si jarrones, mochila encadenada... Sí, una china que tiene que rezar en todos lados... No lo sabemos. Un saco de mierda, nunca se sabe. ¿Y qué seguimos hablando? ¿Sí, el internado? Bueno, el internado, ¿no? Esta serie estrella, creo. Española, por lo menos, ¿no? A ver, el internado. ¿Eso va con ironía? ¿El qué? En lo de la serie estrella. Bueno, esta serie estrella... A ver, empezó siendo serie estrella de verdad, creo. Pero ha ido decayendo un poco. No. Por lo menos para mí. Yo seguiré siendo defensora del internado, ¿eh? Sí. Y mira que hay momentos como el de la semana pasada, que Marco se le cae una viga encima y echó a andar. Sí, pero... Fermín es inmortal, en fin, pero... Sí, es que, bueno, la verdad es que creo que somos un poco críticos demasiado, ¿no? A lo mejor, con ella. Sí. Pero es la gracia. Tenemos tendencia a comparar todo con series estadounidenses y luego lo que pasa, que las españolas a lo mejor nos defraudan, pero bueno, yo qué sé. Que para ser española, yo creo... No, está muy bien. Está la trama bien. Se ha alargado demasiado. Que pero sí, bueno, que los guionistas se fuman un porro de vez en cuando y que se le para olla totalmente, pues también te lo digo, así de claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el internado? ¿Qué pasó? Bueno, el Teniente Garrido. Por fin vimos un flashback del Teniente Garrido. Decíamos todo. Yo, personalmente, aquí lo confieso, me pone burraca. Pero cerdaca no. Está en mi top 5 de personas que me ponen burraca. Personas burracas. No puedo. Personas burracas. Señoras que se ponen burracas. Con el teniente del internado. Pues sí. Bueno, por cierto, se llama Nicolás. No sé, pero. Nicolás, como. Es como nombre de bueno, ¿no? Sí. Nicolás. De tontito. Ay, Nicolás, venga. Está pegando el bocadillo. Sí. Bueno, total. Que recordemos que el teniente Garrido estaba siempre en plan de, ¿y mi hijo? ¿Qué tal mi hijo? Dijimos, ¿qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con su mujer? Claro. Pues en el flashback pudimos ver cómo entra Garrido a formar parte del bando de los malos, de Otox. Y bueno, digamos que perdió a su mujer y a su hijo el día en el que su esposa daba luz al mismo. Y cuando estaba ahí desolado en la sala de espera, quien apareció el comandante, ¿no? Teniente, no sé, no me sé los rangos de los militares. Uno de los malos. El militar que más manda, vamos. Apareció allí y le dijo, tengo una solución, tengo, puedes recuperar secreto a tu hijo, no sé qué, no sé cuánto. Total, que le dijo que al niño lo podían clonar y la llevó a una doctora que por fin descubrimos quién es la nazi. Todos pensábamos que sería Jacinta. No. Era raro que fuera Jacinta. Es que sería muy improbable. Sí. Jacinta, demasiada idea de hoy ya. Y una bueno, señora que hablaba un poco raro, no sabemos si porque era nazi, si porque era alemana, si porque... no sabemos. Hablaba un poco a tropicones. Aunque si la quieren encontrar, creo yo, si es alemana, ¿dónde están los alemanes? En Alemania y en Mallorca, no sé, tampoco es tan difícil. Ahí en Mallorca, Andro. Seguro. Todo. Yo creo que no tenía dentadura esa mujer. No, se hablaba cámara lenta. Era muy rara, era como... ¿cómo se llama la de...? El amigo de Marco. Sí. El de la silla. Podemos... Me agaito. Clonar a... Bueno, le enseñaron la foto de Paula y de Irene Spee, cómo lo habían clonado. Entonces al final decide clonar a su hijo, ¿no? Entonces decide... Claro, la condición era como que él se hiciera soldado súper bueno y súper exigente, que, vamos, que cumple las órdenes que le mandan sin nada. Y bueno, lo cumple el tío, porque está, digamos ya que se ha cargado a Lucía, a Roque y bueno, una sangre fría... Que ya Clara la mandó un poco Porque esta semana tenemos muertos, ¿no? También en internado. Muertos. Pero muertos interesantes o muertos de... Se va a morir importante y se muere el repartidor de mailboxes. Es importante, ¿no? Porque... No, es importante. Mailboxes es importante. No, tenemos una muerte importante que ahora la abordaremos, que fue... De hecho, fue lo más sonado del episodio, que fue la muerte de Elsa. También se nos murió Clara. Esta señora que a mí me recuerda a un husky siberiano, que siempre enseña los dientes, como, oh, Fermín, vas a matar a mí, y es como mi propio hijo. Ahora no me veis, pero estoy haciendo el tontaco que no os lo imagináis. Bueno, pues Clara murió. ¿Y quién la mató? La mató Hugo. Hugo fue quien le pegó un disparo ahí a traición. Sin compasión, sin nada. Sin compasión ninguna, porque le dijo ella que descubrimos que Clara iba a engendrar el hijo de Hugo. Qué bonito te ha quedado, ¿eh? Engendrar es un verbo que... Es bonito, palabra bonita, sí. Bueno, pues Clara pensaba que estaba embarazada de Hugo y aquí viene, yo tengo una teoría. A ver. Yo creo que... Teoría de Yolanda. Bueno, mi teoría es que Clara no albergaba el niño de Hugo, sino del teniente Garrido. Solo que el teniente Garrido no lo sabía. Y seguramente cuando... ¿Viente de alquiler? Sí, viente de alquiler. Pero sin pagarle ni nada, ¿eh? Te ponemos un niño y tal. Y yo creo que cuando el Garrido se entere de que... Bueno, esto sería mi teoría, ¿eh? Si se enterara que fuera su hijo, se rebelaría. Se rebelaría y se liaría a parda. Pero a teniente Garrido no le perdone ya. ¿No? No, yo no le perdono. Y mira, bueno, le perdonaría para echar un polvo con él, pero... pero sin beso. Sin peso, ¿no? Sin peso. Y bueno, digamos, sí, que Clara murió y Elsa también, porque Elsa ha llevado 3 días infectada, no se ha tomado la medicación y siente que ya se le acaba el tiempo. A mí la muerte de Elsa me afectó mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Tengo que decir que... ¿Quién va a decir ahora esa frase de... ¡Está en juego la vida de 400 niños! No sé, a mí eso ya... Con que ya se vaya esa frase de la serie, ya, creo. Ya, se cae un mito. Se cae un mito, en verdad. Encima, Elsa... Pensaba que siempre será la profesora de UPADENS, lo siento, ¿eh? Pero siempre lo será. Cuando se desmayó allí, o sea, yo vi, me fijé, cayó en demi-plié, ¿eh? Yo me fijé. Sí. Y decía, un power-up, una cuadra. Power-up, un big vaporup para que pueda bailar mañana. Lo que sea. Algo. Showman go on, pues no, nada. No, se acabó con ese búho. Ya, eso fue. Lo siento, a todo el mundo dice, ah, fue súper bonito. A mí me pareció. Su hermano representa. Sí, representa que el búho era el monstruo este que era amigo de Paul en la primera temporada y que había cuidado Jacinta de él. De hecho, se despide Elsa de Jacinta dándole las gracias por haber cuidado a su hermano. También se despide de Paula y de Marcos. Fue bonita la despedida. Sí. ¿No? Sigo pensando. Un poco moñas lo del búho, pero. Sigo pensando que Paula es muy tonta. Bueno, sí. Es que la trama de los niños... Es que los niños... Y tú me haces morir esa. Tonta. Y el otro, viene el otro. Pablo, bébete la leche. Es que son muy tontacos, tío. No, pero los niños... A mí me hacían gracia. Mira que yo... Lo tengo que decir. A mí los niños no me caen bien. Ninguno. Lo tengo que decir. Y a mí me hacían gracia las tramas de los niños al principio. Pero están viendo muy, muy cansinos. ¿No? No sé. Sí, bueno, aunque la de esta semana se salva un poco. Me hizo un poco de gracia, en verdad. El momento... Evelyn, ¿cómo dice? Nadie le va a hablar. No, hará una cena de encuentro del internado y nadie querrá hablar con ella. No, es mala. Es muy mala. Sí, sí. Malísima. Ni Justin Bieber, ¿no? Ni Justin Bieber. O sea, es que Lucas es Justin Bieber español. O sea, que lo sepáis. Baby, ah. Total, que a Lucas le gusta. Sí, pero... ¿Qué? Una cosa. Lucas es Justin y Evelyn, ¿quién es? Lady Gaga. Don't call my name. Lady Gaga. Es Lady Gaga, totalmente. Bueno, total, que a Lucas están jugando a consecuencia, ¿verdad? Es que yo solo digo diferente. Todo el mundo dice, ¿verdad? ¿Beso? Matrimonio. Yo digo consecuencia, beso, pozo. Ya, lo abordaremos sí, en otro día. En candeo. En candeo es tío, sin ley. Total, que a Lucas le gusta Paula y Evelyn, pues claro, dice, pues no, Paula, comete unos ajos, le da un morreico. La cuestión es cebar a Paula. No. ¿Cómo se va a Paula? Cómete un bizcocho, Paula. Paula, cómete unos ajos. Abre la boca, Paula. Ahora te traigo tortitas, esas que te gustan. No, ahora sufra, te traigo arroz con leche. Yo creo que a Paula se la quieren comer. Yo creo que sí. Como saben que yo creo que intentamos ser el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Sí. Y se quieren comer a los niños. A Paula en especial. Y la van clonando porque le gusta las carnes de Paula. Esa pierna rolliza. Sí. que tampa adentro cuando corre. Y esa chaqueta, hay que se la ve, sí. Bueno, ¿y con quién vamos? Ah, sí, Fermín y Rebeca. Yo lo digo ya, me declaro... De Fermín ya soy absolutamente fan incondicional, pero de Rebeca también. Sí. Rebeca mola también un montón. Bueno, ellos se infiltran, van al campamento de los militares a por Max. Todo parece ir sobre ruedas, pero ¿qué pasa? Que Garrido se entera y avisa a Hugo de que hay infiltrados en su campamento. Entonces lo tienen más difícil, Rebeca intenta conseguir la máquina, ¿no? Sí, el uranio enriquecido para construir la máquina, que a mí me suena esto a Tibel. Uranio enriquecido. Sí, un poco. Y mientras Fermín pues va a rescatar a Max. Bueno, total, hay un pitote allí, los soldados se enteran, corre para allá. Total, finalmente al Fermín lo tenemos con Max en un coche. Y cuando parece que Rebeca se va a subir con ellos y van a huir los tres juntos, pues Hugo pilla a Rebeca y la tienen allí retenida. Entonces no sabemos qué va a pasar con ella. A mí me da pena cómo se cargan a Rebeca. Se rumorea por ahí que... Si va a morir tanta gente. Ya, pero no sé. Puede ser. Es que no veo por qué tiene que morir. O sea, ya de que... No sé, todos morimos. Yo solo digo una cosa, si muere Fermín, yo dejo de ver la serie. Bueno, será el último capítulo, así no, que... No, ya, pero tendría cojones que se muriera Fermín con todas las veces que se ha podido morir y ahora no, ahora se muere ahora. Dicen por internet, he leído que hay rumores de que Fermín salvará a Rebeca, no sé qué... Por favor, no más disgusto para María. Esta señora ha llevado un disgusto de que sigue limpiando ella, ¿eh? Oye, pase lo que pase, ¿eh? Ella limpiando ahí, dándolo todo con su carrito de limpieza, te limpia la habitación, te quito los calzoncillos sucios, está para todo. Y sin cobrar, sin nada. Y con el hijo que le ha salido. ¡Ay, el hijo que se nos reveló el otro día, Iván! Por cierto, un poco cansada ya del momento, ya lo sé, a todo el mundo le encanta. ¡Ay, Iván, Julia, qué bonita pareja! ¡Eterno! Ya me cansa los polvos en la colchoneta. La colchoneta está allá. No, la colchoneta a hablar. Está como la ducha de Fama. ¿Te has enterado de eso? No. Que dicen que están echando polvos en Fama al Black. Es que este año Fama no. Mira que empecé así un poco, pero no. Se ve que están dejando la ducha cargadita de amor, sí, ¿sabes? ¿No? Sí. Bueno, total. No cambies de tema, no cambies de tema. Total, Julia y Iván siguen muy enamoraditos, que se pongo, que si pa. Por cierto, lo de los números, muy bien lo de los números. ¿Cómo que muy bien? Sí. ¿Te gustó? Sí. Por favor. Ya. Y ahora, venga, va, estoy esperando el comentario de... ¿Copia de perdidos? Sí. Lo es, efectivamente, lo reconozco. Copia de perdidos, las cotillas, los números, todo. Los números que los tengo aquí, ¿eh? Soy 7, 15, friki. 22. ¿Tú lo sabes? No sé. O sea, yo pensaba que era friki porque tenía y él se lo sabe. O sea, es el número de pin de Antonio. 7, 15, si quieres entrar en mis cuentas. 7, 15, 24, 35, 44, 57. Yo creo que es la edad de los que van a vivir. 7, ¿no? Evelyn. 15, no sé, 15. ¿Qué tiene 15 años en internado? No sé. Bueno, la tonta. Da igual. Pero madre, lo malo. Vale, pues los números esos que yo, mi apuesta es que no van a conseguir construir una máquina a tiempo, pero habrá una por ahí y... Una escondida, ¿no? Es que las madres lo guardan todo. Seguro que Jacinta lo tiene guardada ahí. Ahí lo tiene. Mira, aquí la tengo. Yo creo que habrá una escondida y en último momento dirán... Como acabe así, será... Solo puedes abrir tú la puerta y ahí hay una máquina. Y será Iván, mierda, joder. Que no me acuerdo cómo se utiliza una llave. Con esos labiacos rosas que tiene Iván y eso. Yo creo que será algo así. Pero ¿cómo acaba la linterna? Propónme tutoría. Sí, yo creo que como dice un grupo de Facebook, aparecerá Amparo Baró apagando la DS y saldrá Game Over. ¡Hala! No sé si sería bueno, triste. Sería recordado siempre como el final del Serrano. Yo quiero un buen final para Nintendo. Yo creo que lo habrá. Sí, será... Lo que pasa es que ahora ya empiezan las quinielas de quién muere y quién no muere. Decían que van a morir 7 después del parón. Recordemos, ya van unos cuantos. ¿Cuántos ya quedan capítulos? ¿Dos? Van Lucía, quedan dos, ¿verdad? Van Lucía, Roque, el curro aquel, el violador. Elsa, Clara, van 5. En teoría solo faltan dos, pero... Yo creo que morirán más. Yo creo que morirán más. Hugo tiene que morir. Que si no muere Hugo se quedará siempre el cabo suelto, ¿sabes? No sé. No sé. Hugo morirá. Una matanza. Yo creo que Paula se vengará de todo. Y se liará ya a palos. Cuando dé el estirón Paula, ¿cómo te honra de la tenemos allí? ¿Una metralleta? ¿Metralleta? Sí, una metralleta, porque es muy grande. Bueno, y pasamos del internado. A ver, ¿alguna cosa más? Yo creo que nada más, comentar más. No, por cierto. Ah, sí, un último apunte. ¿Qué coño les pasó a Antena 3 con la publicidad? No, o sea, ¿qué les pasa siempre? Ya, ya, con física química sí. También les pasó. Un minuto y volvemos. Cuatro anuncios y volvemos. Te has querido que volvemos, pero no. O sea, van a volver en marzo de 2014, colega. En fin, y con física química también le pasó lo mismo. Mucho, mucho. Por cierto, física química, así rápidamente, porque física química... Resumiendo, me aburre. Me aburre. ¿Cómo te lo digo así para que entendiera? Me aburres. O sea, así de claro. Y mira que no está Cabano, que era el... la persona que me aburría más. Qué tonto era Cabano, tío. Eso, Dios. A mí me falta Gorka, un poco la serie. Y me sobra Román también. No. Por favor. No, por favor. Por cierto, que le han dado a Cabano un premio. Acabar. Con actor de televisión. No me puedo creer. ¿Y yo dónde tengo el mío? Es lo que me pregunto, pero bueno. ¿En Mario Casas puede ser? Sí, ¿no? Ah, así me suena, lo he visto. Los Cosmopolitan, como... puede ser. Sí, los Cosmopolitan, lo he visto ahí traje a otro guapo. Bueno, en fin, tuvimos a la Yoli en Los Protegidos. Los Protegidos, que a ver si vuelven ya, yo tengo ganas de que vuelvan. Yo no. Bueno, no soy fan, o sea, me da igual que vuelvan. No, están guay Los Protegidos. Bueno, Yoli, que sigue persiguiendo el sueño de ser actriz. Digamos que... yo te voy a... vamos a jugar un juego, Antonio, yo te digo. Sí, yo es que no... Johnny Poligonera... lo quita la mitad, o sea, que cuéntame, a ver. Johnny Poligonera, atractiva y de fuerte carácter, que aspira a alcanzar el estrellato en el competitivo mundo de la interpretación. Eso, ahora mismo, parece la sinopsis de una peli porno, ¿no? No, pero ¿cómo no. Te vas así? No, no, yo estoy hablando de... yo soy la Juani. Ah, vale, también, sí, sí, sí. Como no merece, no quiero ser tu libre amor... para que cuando vayas... Con ese gran actor que es... el actor del loco, ¿no? También. Con la carretera entre los dientes, en fin. Como bueno, digamos que Johnny sigue persiguiendo el sueño de ser actriz, pero no lo va a tener nada fácil. ¿Por qué? Porque su dote en Los Protegidos pues no resulta tan bien como esperaba. ¿Por qué? Porque le doblan la voz. Tiene una voz de... Eso lo vi. Tiene una voz de Johnny y dijeron, uy, no. Y le pone una voz como de tonta, en plan, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto? Que yo la entiendo, porque yo tengo voz de Johnny, no entiendo, ¿vale? Pero... en total, que en internet la critican y tal, pero bueno, ahí está Román para animarla, en plan de que sí, que lo hace muy bien, que está muy guapa. Y bueno, ¿de quién seguimos hablando? Podemos hablar de Angie. Cuéntanos, Angie. Angie, ¿cuándo te crecerá el cuello, Angie? Por favor, que ya vas a tener un hijo y el cuello de aún no sabemos nada de su existencia. Sí. Angie, nos gusta Angie. En verdad nos gusta, ¿eh? Sí, sí. Aunque no tenga el cuello. Hoy recordé otra vez su voz y presentí que algo quemaba mi interior. Ya sé, ¿no? Que sí, el tiempo siempre impone su ley. Ya. Bueno, en fin, Angie, que parece que eso de ser madre no va con ella. Ella... es que no, no va con ya, ella. Es que no va con ella porque... ya, pero su madre... porque tengo un hijo, pero va a punto a hacer un musical. Sí. En mis tiempos libres. Claro. ¿Qué tiempo libre? Sí, va por la mañana. Por la mañana va al colegio, al instituto. Por la tarde tiene que cuidar del niño. Y para más inri, no tienen cómo pagar el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Que Paula tiene que encontrar un trabajo, ya no quiere trabajar porque quiere ensayar... total, al final se acaba dando cuenta de que... no puede... con todo, ¿no? No puede ser madre y tener 17 años a la vez y que tiene que empezar a... ¿y qué elige? ¿Ser madre o tener 17 años? No, elige ser madre. Sí. En plan de... no hemos bonito. Visto aquí matar a un niño ni nada de eso. Aunque sé que te gustaría, ¿eh? Además. No, hombre, no tanto, ¿no? Y bueno, el que es un insensato también es David. Sí. David, que es ese... un Dios, tengo que poner el temazo de David... ¿a toda mesa? No, un temazo en plan ya de como David, ya de grande, que no está mal, hay que reconocer que el chico canta bien, es un chico que ganó Menudas Estrellas invitando a Chayanne, este chico, sí, por cierto, sí, se llama verdad. Adrián. Y bueno, un día lo tengo que traer, a ver si me acuerdo y os lo traigo. Total, que le David... entrevista. Sí, lo primero de la entrevista, David. Bueno, David y Fer, pues que cada vez está más cerca, pero más lejos. ¿Por qué? Porque David pues está como perdido, de fiesta en fiesta, dándole a todo, y Fer pues como que dice, uy, pobre chico, casi mi novio que 3 años no pasó las 100 baldes, ¿sabes? Y lo quiere cuidar y tal. Pero ¿qué pasa? Que Fer escucha así como rollo de Strangis, que David puede estar infectado, puede tener... ¿infectado? Esto no es física, aquí está mal internado, ¿eh? No, pero un virus cabrón agresivo, que puede tener VIH. No puede tener SIDA. Yo tengo VHS. Y VHS. Total. Paréntesis. Aparte. Total, que David finalmente se hace las pruebas, convencido por Marina, que recordemos que era la profesora que tenía SIDA. Y bueno, al final le salen que no, que es negativo, que no tiene SIDA, que solo es un fiestero y tal. Pero ¿qué pasa? Que se aprovecha de la situación de pena que despiertan Fer. Total, al final se acaba descubriendo y Fer lo manda a tomar por culo. No, no era un chiste, no era un chiste. Me ha salido así, a freír el espárrago. A freír el espárrago. Bueno, Marina, de la que decimos ahora. Total, que tiene sida y le gusta al médico. El médico le pone, al final dice, ¿qué hago? ¿Me lo tiro o no me lo tiro? Porque claro, si yo le digo que tengo sida, no va a querer hacer nada conmigo. Al final no le dice nada, se acuestan juntos, al día siguiente el otro se entera, al final se perdonan. O sea, que estos dos aquí va a haber marro. Marro del que no hay con Martín. Martín y Olimpia. Olimpia, pobre, está... Olimpia está... A dos melacas. Se le va a cerrar. Sí. Se le va a cerrar. Se le va a hacer virgen otra vez, creo. Porque Martín no le da mandunga. Le da el parchís. No entiendo. Yo tampoco lo entendí, ¿no? El parchís. El parchís se juega con más gente. ¿No? Sí. No se puede jugar solo al parchís. O sea, solitario, vale, es que te lo acepto. Una metáfora para masturbarse, en plan, lo de siempre, la zambomba, ¿no? Me está dando la es que Marina es muy fina. Marina es muy fina y a lo mejor no... No, está jugando al parchís, al solitario... Solitario, mira, te lo compro, ¿va? Sí, puede ser. Bueno... ¿Y al final qué? La Olimpia le dice, vámonos a un especialista que... A ver que, cómo podemos solucionar esto. Él en principio se niega, pero al final se da cuenta de que bueno, que Olimpia lo está dando todo por esta relación que para mí no tiene ni pies ni cabeza. La han metido con calzador. ¿Cuál? La de Olimpia y Martín. O sea, es en plan... No sé, es que nos vamos a vivir juntos, tenemos una hipoteca, tenemos... No la sigo viendo. Por cierto, el hijo de Martín se ha quedado como olvidado. La está con su madre, pasada. ¿No? Vale, la bailarina. La bailarina que era la de Yo soy Lola. Sí, la Lola. Bueno, total. ¿Y qué más? ¿Qué más con los profesores? Vaquero me cansa. Está bueno, pero me cansa. A mí me gusta el vestuario de vaquero. Va muy bien vestido siempre, ¿no? Pero no, yo tengo la sensación de que le aprieta. Ahoga, ¿no? Con las corbatas. De que la corbata y la camisa le aprieta. Y que el traje también. Es en plan... ¿Sabes cómo Bustamante que se pone los trajes siempre ajustados? ¡Ya, ya! ¡Qué fuerte estoy! ¡Qué fuerte estoy, joder! Pues igual. Y bueno, Verónica... Verónica es un putón. Lo siento, diga. Verónica es la persona que... Si no es un trío, no veo una relación normal. No, es en plan... Hace dos semanas le estaba diciendo... A mí me noté dos, no... Al padre de tu hija, en plan de... Yo estoy súper enamorada de estos dos hombres y si no es con los dos no pienso seguir mi vida. Se va Berto... Por cierto, me dolió que se fuera Berto. Se fue Berto, lo deja con Baque y ahora ya se quiere tirar al profe... Bisexual. Al bisexual este, sí. Ese Timur. ¿Cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama el profe? El profe bisexual. Jorge. ¿No? Jorge. Jorge, creo que es Jorge. Sí, el que se quería tirar a David. Sí, que le va todo. Ese no era el 13% que salía en... El pacto, ese. El pacto no lo vi. ¿No lo viste el pacto? No. Bueno, total. Creo que no he perdido nada. Bueno, y hasta aquí las series así españolas. Vamos a comentar la de... ¿Glee? Sí, me gusta. Rápidamente. ¿Qué pasó en Glee, Antonio? Glee, bueno, un capítulo que ha dado mucho que hablar, creo yo, por esto de tan espiritual, que a mucha gente no le ha gustado. Por ejemplo, el hecho de convertir, entre comillas, casi, en católico a Kurt, ¿vale? Un personaje gay. Mucha gente no le ha gustado. Que ha sido un poco metido así... Con calzador, un poco. Yo, no sé. Pero me gustó el capítulo. A mí me gustó. Sí, estuvo bien. Gente dice que fue aburrido, pero no sé. Yo ay, no, muy es muy emotivo, muy chulo. Mira que no soy muy de Kurt, pero yo me sí. Gustó. Yo soy de Kurt y soy de llorar lo y soy de tal. Yo soy más de Rachel. Bueno, para... Ya, es que Rachel es muy grande. Bueno, total, que el padre de Kurt está malo, le da un infarto. Y bueno, el tiempo... Yo no soy médico, ¿eh? Pero... Sí, médico, pero no pintaba muy bien la cosa, ¿eh? No. Pintaba muerte, ¿eh? No, pero se ve que no le llegaba el río al cerebro o algo así. Se quedó en coma, no sabían cuándo iba a despertar. Todos los compañeros de Kurt... Le apoyan, todos rezan por su padre, cosa que a él no le hace mucha gracia. Y claro, él dice que él no cree en nada. No cree en nada. Y eso es lo bonito con lo que nos quedamos, que al final acaba creyendo cuando Mercedes... En sus compañeros. Mercedes le dice que me parece bien que no creas en Dios, pero tienes que creer en algo. Y bueno, al final él comprende que bueno, que a lo mejor él no cree en... Pero bueno, si hay gente que así le quiere ayudar o puede ayudarlo, ¿no? No, es lo que decía. Él dice, cuando ya en el último capítulo, en el momento este tan emotivo en que él le coge la mano y el padre por fin reacciona, él le pide perdón porque dice que él ha rechazado las oraciones de sus compañeros cuando en realidad no eran para él, sino para el propio padre. Claro. Entonces se siente egoísta. Y él se da cuenta, perdón, de que lo que no cree en Dios, pero cree con esa gran frase. ¿Qué frase? I don't believe in God, but I believe in you with that. Traduce. Que dice, no creo en Dios, pero creo en ti, papá. Y creo en lo nuestro, I believe in Dios. Pues eso. Sí, sí, eso es agradable. Por cierto, muy gracioso el momento de Finn. Finn cada día es más tonto, también hay que decirlo, ¿eh? Pero... Te hace buena pareja con Brittany ya, casi, sí, sí, va al mismo nivel. Brittany es sublime, tío. Cuando le da el trabajo este de... Hice un trabajo sobre los palos cardíacos. Sí. Me bajaron un punto porque los escribí con un plastideco o algo así, ¿no? Es buenísima, por favor. Bueno, y pues eso, Finn, muy gracioso porque se hace como un sándwich de queso y le sale la cara de Jesús a las caras de Belmer. Y, no y sé, le reza al Bill Jesus. Está bastante gracioso. Bueno, ¿qué canción destacas de Amy? La de Kurt, ¿no? Que le canta... Vale, escuchemos. Yeah, tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. Es una canción muy bonita, sí, de los Beatles. Sí. Que por cierto, ya ha superado a los Beatles ya en poner el número uno en el top, dices? No sé cuánto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es que muy son grandes, ¿eh? Ya, bueno. Los Beatles también. Y de... que parece que los Beatles sean Rebeca Duro de Pelá. Somos del río. De Perdidos al Río. Bueno, y hecho ya el repaso a lo más importante de la tele de esta semana, vamos a hablar de los estrenos y de lo que nos espera las próximas semanas en la tele. Por ejemplo, lo más grande, vuelve Gran Hermano la semana que viene. Gran Hermano, el jueves que viene. El jueves que viene, a ver qué nos espera. Creamos un casting jugoso, sí, sí, sí, pelea, sí. Rollos, Cedredoning, una Indira, por ejemplo, Indira, que no tiene mucho juego. Eso ya lo sabe. A ver con qué nos sale este año, meter en Milán. La viste en Estudiantes de moda este año. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno. Y pues otro reality que nos gusta mucho es Mujeres Ricas. ¡Mujeres Ricas! Que empezó ya esta semana con un resumen de la temporada pasada, pero que la semana que viene vuelve ya dándolo todo. Ay, ay. Y por desde aquí pedimos, Yolanda y yo, un spin-off para Charlotte, la hija de María Dananis, por favor. O sea, la que quiere ser bailarina. Sí. ¿Qué te has hecho hoy? Las uñas. Esa. ¿Qué es el arte? Yo, que soy muy guapa. ¡Ole! Felicito, Phil. Y bueno, también ya mismo nos espera Hispania, la serie de Antena 3, si no me equivoco. Sí. No sé de qué, no sé muy bien de qué va, ¿verdad? La verdad es que no da igual, porque salen a de armas con una túnica muy sugerente, que ya creo que es un punto a favor para verla, ¿no? Sí, ya solo con la túnica. Sí, sin túnica serían dos puntos a favor. Por cierto, ¿sabes que Ana de Armas está con Marc Luté? Sí, sí, el profesor Paquero, Paquero de Física Química, lo hemos visto, sí, sí, en unas fotos hace poco. Aquí no hay nada de armas, cabalgan juntos. Bueno, yo también... ¡Hala! Bueno, y hablando de biopic... Sí, hemos hablado un montón de un biopic, creo. Pues bueno, yo quiero hablar de biopics, ¿vale? Biopics, es que queda guay esa palabra. Queda como que sabemos mucho. Sí, sí, sí. Bueno, biopic, de películas que se hacen de gente, vamos. Hemos visto esta semana, ayer, de hecho, vimos el desenlace de Rafael... No lo vi. No. Vale, yo tampoco lo vi, ¿vale? Pero visto así cortes y tal. Sí, sí, sí. Allá es lo que se dice. No sé, no lo vi mal, lo tenía puesto. Pero bueno, mi madre hace esas de señoras que te quitan el sofá y se duermen a los 5 minutos. Pues sí, mi madre es esa. Y bueno, tengo que comentar dos cosas. Uno, yo no sabía que Rafael era alcohólico, pero tan chungo. Por lo visto, sí, ¿no? Sabía que le habían operado el hígado y tal, pero no... Pero supone que era de eso, ¿no? ¡Digan lo que digan! ¡Digan! Pues total, que sí, que le daba... Se ve que en los minibares... Vamos, nos dejaba secos, ¿no? Lo dejaba... Que se inflaba así de botellas de vodka. Yo no por guardar, pero con eso no... Una botella de vodka de minibar no... No, ¿eh? No va muy lejos. Y bueno, biopita... Ah, por cierto, Leticia Ortiz, que la interpretará María Salamanca... Ya, mucha pereza. Y más Amaya Salamanca. Ya, es que la odio, yo también la odio. Siento. Sí, sí, no me acaba de gustar esta chica. No. La veo sosaina de cojones. Se estrenará en noviembre, todo parece apuntar, pero bueno. Por cierto, muy logrado el parecido, ¿eh? Sí, eso sí. está bastante bien, la verdad. Y bueno, sí, de la tele, mujeres y hombres y viceversa, porque pues, si os interesa, se busca cronista chica y de chico también. Porque de chica Silvia cerró hace una semana su trono, después de 5 meses. Pues nos hacía cansina la Silvia esa, la madre que la trajo. Yo no lo veo mucho, pero cuando la veía era en plan... Yo tampoco lo veo. La no madre nada. Que la trajo, qué pesa que es, a Canaria esta. En fin. Y se apuntan nombres como Virginia. Virginia, recordemos, la que era candidata de Fren Reyero, que luego se fue a Antena 3. Virginia, que ahora está en el público comentando. O sea, Virginia y Soraya, pues Virginia. Nada, ¿no? No, lo siento, no conozco pues a ninguna. Pues ahora acabo de ver una nube de... con un interrogante que me había dicho Antonio. ¿Qué es esto? Y bueno, se fue también el... Y Gerardo, ¿no? Yo había leído. Gerardo, que de gran hermano, ¿no? Una canción de Gerardo y Gran Hermano. ¿Cómo era? Ay, Matador o algo así. Luego la buscamos y la ponemos. Y Gerardo, que decían que era un posible candidato al trono. Pero bueno, yo espero que no, porque si ya se me hizo cansino histórico en Gran Hermano, ya no te cuento en... Pues eso, Mujeres, Hombres y Viceversa con Emma y... Emma y que le compré una silla. Por favor, yo voy a hacer el programa. Desde aquí, desde la escotilla, petición. Silla para Emma García, por favor. Sí. Yo voy en el cojín, pobrecilla. Tiene que tener el culo cuadrado. Clínica de desintoxicación para internet, por favor, rápido, urgentemente. Cierra el puto Facebook ya. Venga, que levante la mano el que no tiene Facebook. Howie lo ha levantado. Sí, mi perro lo ha levantado. Yo no soy de esos frikis que le hacen un Facebook a su perro. Vale, os traemos los mejores grupos que hemos encontrado esta semana para Facebook. Esos grupos de señoras, esos grupos de... Eso que le hacen risa. Y luego se dice, ah, qué risa, me gusta. Venga, yo también creo que los hijos de Ted Mosby son adoptados y que está dando rodeos porque no sabe cómo decírselo. Fotos... Sí, así, las fotos de platos combinados descoloridos por el sol. Buenísimo, buenísimo. Madres que te ofrecen plátanos negros asegurándote de que por dentro están bien. Quizá parezca tranquilo, pero en mi cabeza ya te he follado 3 veces. Ese es mi favorito. Ese lo uso yo con Garrido. El alcohol no soluciona los problemas, pero qué cojones, la leche tampoco. Ese es muy bueno, yo creo que... es verdad. Nunca sé si cantar, te deseamos todos o te deseamos más el nombre de la persona. Que es cuando se junta ahí y se hace un canon. Entre que mata a todos. Que haga frío en invierno y calor en verano no me parece noticioso. Es una directa para... Sí. Directo, 3D, mira la antena 3. Y la noticia de las 7, que son... Y la de las 6, sí. Todavía me acuerdo del señor ese que no sabía poner las cadenas y que era una broma. En fin. Impresoras que tardan 18 páginas en asumir que ya has dado a cancelar. Eso es muy bueno para los que hayamos imprimido trabajos de 50 páginas. Te das cuenta que te falta la portada y le das a cancelar y tienes 2 copias del trabajo. Pánico total cuando el autobús se va por otro lado. Y las señoras... ¿Por qué va? ¡Sí, este es el 7! ¡Sí! ¡Pero este no va para el mercado! Otro. Asignaturas optativas que salgan en troncales. Todos hemos tenido esa... Que me lo digan a mí. Total. Y... me dio mucha risa. Señoras que sacuden el mantel por la ventana y tiran el mando de la tele. Yo no lo he visto, ¿verdad? Mucha gente te lo imagina, pero yo no lo he visto, ¿eh? A mi madre sacudiendo así el dedo y no sé, le hace como gracia, ¿no? En boca cerrada no entran moscas. No entran polas como rauca. Pues eso, que entran pedazos como roca. Así de grandes, ¿eh? Porque cada uno con una bocaza. Es que dicen que la tontería. Son muy tontacos los famosos de hoy en día. La más tontaca hoy va a ser. ¿Quién es? Yo creo que Sara Carbonero. ¿Sara Carbonero por qué? ¿Qué nos ha dicho Sara? Recordemos, Sara Carbonero está ya. ¿Quién es Sara Carbonero? Yo no conozco a Sara Carbonero. Una señora así que tiene los ojos un poco de ovni. Ah, de Bratz. Sí, de Bratz. Sí, sí. Sara Carbonero, que está liada con Iker Casillas desde hace un año. Bueno, hace un año, el agosto pasado, dijo... Ya soltó una perla. Imita a Sara Carbonero, Antonio. Uy, yo no sé imitar a Sara Carbonero. Bueno, ¿sabes por qué no puedo? ¿Por qué? Porque yo tengo una carrera acabada. ¡Buena! ¡Basta! Bueno. ¿Quién choca? Pues... Vale. Pues dijo Sara Carbonero, lo que más me importa es mi trabajo, conseguir la credibilidad de la gente y lo último que se me ocurre es ligar con los futbolistas. Ah, claro. Y que, es que Iker Casillas, ¿sabes qué pasa? Que es cajero del Carrefour. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí. Y se pasa la bola, ¿no? Entre sus compañeros. En fin. Y dijo también, no, evidentemente prefiero no mezclar. Si te dedicas a esto, lo último que puedes hacer es salir con un futbolista. No lo pienso. Sí, toda la razón, ¿eh? Sara Carbonero. Y creo que aquí la credibilidad que buscabas creo que ya has conseguido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de Sara Carbonero. Sara Carbonero es noticia esta semana porque, atención, le han dado un premio. ¿Un premio? Al premio Pantene, ¿no? El pelo bonito. No, no, no. Ah, no. Premio Pantene. Más importante. Premio Antena de Oro. Por mejor no. Reportera o algo así. Vale. Que levante la mano quien está de acuerdo. No veo a nadie. Ni el Howie. Ni el Howie levanta la mano. Qué va. ¡Sálvese quien pueda! Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Venga, Yolanda, ¿qué nos cuentas? A ver, ¿qué cuento? Voy a empezar por una concursante de Operación Triunfo. ¿Con éxito o sin éxito? Bueno, sin éxito, supongo, ¿no? ¡Ah, qué malo! Voy a empezar con Estela Aranda, que es estafada. Estela Aranda. ¿Te acuerdas de Estela Aranda? Aquella que... La que cantaba tan mal. Que era un gato, sí. Que era un gato. Sí, yo creo que era un gato Estela Aranda, ¿verdad? Gato. ¿Cómo? Cantaba igual, ¿sabes? Sí, maullaba, ¿no? Bueno, por Estela Aranda, bueno... Cuidado, que los defensores de Estela Aranda son rollo marea, como marea azul, como pues, la de Virginia. Perdonadme, si hay alguno por aquí. Mal. No me gusta, lo siento. Total, que Estela Aranda había contratado a un manager que se ve que le ha estafado un montón de pasta, no sé qué, va a hacer el nuevo disco. La vimos hace poco en Deck, soltando, pues esto, que estaba estafada. Salía a las 2 de la mañana, ¿no? De los rastrojos cuando ya en Deck no lo ve nadie, ya. Bueno, y de Estela Aranda pasamos a otro concursante de hotel. ¿Con éxito o sin éxito? Sin éxito de nuevo. Sin éxito, bueno. Es que la lista es muy larga, o sea, ya, ya, ya, me acortas un poco. Sí. Bueno, Natalia de T1. ¿Os acordáis de Natalia? Bueno, sí, en medio de éxito, ¿no? ¡Vas a volverme loca! La Brini, ¿no? Decían. Sí, la Brini. La Brini, igualita. Como no se rape, no sé yo de qué se parece, ¿sabes? Pero bueno, la noticia es... Como no le hagan un capítulo de Protegido. No. Lo bueno es a quién se quiere parecer, Natalia. Porque en el último videoclip de su último single... Por cierto, lleva 5 discos grabados ya esta chica, ¿eh? Pues, y el sexto, yo pensaba que grababa un sexto disco y al final resulta que no, que solo ha grabado el single que se titula Libérame, o Libérame, sí. Y bueno, sí, está bien, pero... ¿Pero a quién se quiere parecer? A Beyoncé. A Beyoncé. O sea, buscadlo en YouTube, poner Natalia T1... Es igual que Beyoncé. O sea, es, se quiere parecer a Beyoncé, igualita, con el pelo así cardado de 5 dedos de y... Diva, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué más? Si seguimos con la actriz española, esta no es la actriz, aunque lo haga... Natalia ha hecho su intervención en televisión. ¿Natalia? Sí, creo que era la chica de la Ampe. Bueno, sí, pero eso... Sí, de las autonómicas, ¿no? Ha sido mi tía. Y también ha sido del Club Megatriz. Y del Club Megatriz. Que salía, por cierto, con Dani Díguez. ¿Tú te acuerdas? Pero salían en el programa. Sí, sí, Dani Díguez. No, no, presentó, llegó a presentar el Club Megatriz. Llegó a presentar, ¿eh? Como si fuera el sumum de la carrera de cualquiera. No, pero yo qué sé, resulta curioso, no sé. O sea, es que luego nos ha representado en la televisión algo pequeñito. Bueno, pues eso, como decíamos, una actriz española, Elsa Pataky. Actriz, ¿no? Sí. Pues Elsa Pataky, que se ha confirmado los rumores de que está liada con Chris, a ver si me sale, Chris Hemsworth. ¿Quién es ese? El hermano de Liam Hemsworth. ¿Quién es ese? Es el novio de la Miley Cyrus. Ah, Miley alias Jamona Cyrus. Pasa que tiene la cara un poco rara, pero... O sea, una Miley bocaza... Ha crecido bien. Que ni la garrasta, Miley. Mira qué guapa. Pues eso, que hace como son risa. Cuñadas. Son cuñadas. Se van de compras juntas, ¿no? No, se van... ¿Sabes con quién se va de compras Miley Cyrus? Con Ashley Green. ¿Con? Ashley Green. No sé quién es. Una del casting de Crepúsculo. Vale, no he visto Crepúsculo, ninguna... Pues yo sí, bueno, total. Pues una del casting de Crepúsculo, Ashley Green. Si te digo que está liada con uno de los Jonas Brothers... Bueno, no me, sé quiénes son, no me sé quién es cada uno. Digamos que son tres. El diabético, el feo y el trabeno. ¿El diabético? Sí, el pequeño, el... Diabético, trabeno y feo. Y tengo que adjudicarle un... No lo sé. Sí, el feo es el que se ha quedado hace poco, el Kevin. con el pelo rizado. Vale, sí, sí. El más chiquito de todos, que es el, como el moderno, el guay, que es el... Pues que ahora mismo me falta ponerle cara a uno. En serio, tengo al... El prota, no sé. Digamos, el prota de Camp Rock, el sí, que lleva más. Sí, ese sí. Estuvo, ese tío estuvo con la Demi Lovato. Por eso me lo creo. También sin vocación, no sé, fue una... Solo Disney, y si no quiere que follen ni nada, pero lo junta ahí para... Sí, sí, sí. Pues no, pues yo Jonas, bueno, digamos que los Jonas Brothers presumían de que, bueno, que llevan anillo de castidad, de que solo tocarían mandanga cuando se casaran y tal. Pues se ve que no, que la Ashley Green le ha dado ya mandunga al Joe Jonas. Vale. Y lo más fuerte, usan un estimulador sexual. ¿Ah, sí? No, Neurogas. Que es como... Ah, o sea, no sé lo que... Estoy muy poco puesto. Sí, es como una botella, es como un Red Bull, pero para que se te levante, algo así. Y eso es una noticia en plan de... ¡Oh! Responsa sí, a la cabeza. ¡No! Pero, ¿y cómo se sabe eso? Porque le pillaron una foto... Ah. Hay un dos en el coche, no usándolo, pero con la botella. Como que lleva botella de agua, una Coca-Cola. Pues ¿no? Igual, pues el Neurogas. Muy bien, muy listos también. Sí, súper listos. Y bueno, ¿qué más? Seguimos con cantante, aunque bueno, no sé si a Joe Jonas lo catalogamos como tal. Bueno. Eminem, que lo está dando todo ahí con su canción de Rihanna de. I'm gonna stand in and watch me burn, but it's alright because I like the way you lie. I love the way you lie. Wow. Gracias por el sol. Te he dejado para que te buscas como Rusea Carmen Miriam. Bueno, Eminem, que vuelve al cine después de 8 millas. ¿Hace tiempo que se hizo 8 millas? Como 8 millas, por lo menos. 8 millacas, ¿eh? Que vuelve al cine con una película que se titulará 360. Compartirá cartel entre... Con otra... O sea, entre otro... Con más gente. Gracias. Con Rachel Weisz. Sí. La de Agora, Jardinero Fiel, y con Anthony Hopkins, grande también. Y bueno, retratarán... ¿Qué película es Anthony Hopkins? De Aníbal. Vale, sí. Ay, te quería pillar. Ahora me quedaba en plan, ay, no sé. Es que viste que no he hecho ni una película, y va, la pillo. Bueno, digamos que 360, que es así como se titulará la película, querrá retratar la moral sexual en diferentes historias y claro, no sabremos qué nos deparará Eminem en el cine. A mí me gustó Eminem en 8 millas. Hombre. Ya sé que en los videoclips solo se toca el pecho, las manos, sí, así, que lo imitamos y nos hace un daño en el pecho. Sí, muy morado ya. Y bueno, ¿con quién seguimos? Con Lady Gaga. Lady Gaga, grande. Siempre hay algo de Lady Gaga. Siempre. Bueno, de hecho tengo aquí tres noticias de Lady Gaga. Pero bueno, una, que llamó a un fan en un concierto. ¿Ah, sí? Y habló español. Sí, le dijo, hola, a un fan mexicano, ¿no? He escuchado, no. Buenísimo. Y dice, hola, ¿qué tal? Y llamando por teléfono, sí. Y se enfoca como al fan. Ah, vale, estaba en el público. Creo que era como la introducción de teléfono. Ah, y... Quiero que me llame a mí también. Ya. Y te diga, Antonio. Oh, que por Dios, me hizo mucha gracia porque le dice, ¿cómo te llamas? Y dice, José. Y dice, José. Y dice, José. Fernando. En plan, no me sé ningún otro nombre, ¿no? Solo Fernando. Y se Alejandro, Fernando y Roberto. Y Antonio, realmente, ya está. Y José ahora. Por cierto, que Lady Gaga también paró una pelea, ¿no? Sin traste. Es así, sí. Se pelearon en un concierto suyo, ¿no? Mis conciertos son de amor y de felicidad, no os peleéis. Y hermosa. Sí, se empieza a tirar en el suelo y se toca. Y hermosa y a la que está hecha una monstra. ¿Has visto con el traje de Chihuahua con el que apareció? No, el traje de Chihuahua no lo he visto. Sí, o sea, ha llevado el traje de Bisteles. ¿De Bisteles? ¿Cómo es como el Bradley Bistec? ¿Bisteques? Bisteques. Viste que el... ¿Cómo se llama el de sexto sentido? Bruce Willis. Que aparece también con un bistelaco, un entrecón de carne y potro en la cabeza, ¿no? En un show de estos de la noche. Y bueno, y... ¡Ah, Cristina Aguilera! Grande. No me la toquen, Cristina Aguilera. Muy criticado su último disco. Sí, vale. No está siendo lo que se esperaba. Yo lo reconozco. Sí. El disco no es muy así. A mí me encanta, siempre se vea grande. A punto de estrenarse Burlesque. El dibujo cinematográfico de Cristina Aguilera. Y bueno, ¿quién quiere colaborar con ella? Adivina. Cantante. Bueno. Productor. Sí. David Guetta, Andrea Guetta, pues sí, ha dicho ¿quién no que... ¿Quién no tiene una canción con David Guetta? People. Sería el boom de... Pero People no cuenta. Ah, ¿qué hace People? Se ríe así y no hace nada más. ¡Enrique Iglesias! Dale, Enrique Iglesias. ¡Paulina Rubio! O sea, lo hace eso. Pues bueno, sí, que David Guetta ha dicho que le gustaría colaborar con Cristina Aguilera, que la quiere para su próximo disco. De momento está continúa con la gira con los Black Eyed Peas. Y bueno, ¿quién? Pues, de Viqueta. Ah, vale, no sabía. De Viqueta. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, Tiziano Ferro, la gran noticia de la semana. Ha sido del Closet, ¿no? Del Closet. Closet, sí, sí. Muchas mujeres lloran. Su primera fue Ricky Martin, o fue Tiziano Ferro, será Chayanne, el próximo. Está casado, ¿no? No sé, Chayanne tiene fama de mujerío. Sí, sí. No yo, ah, Chayanne no le importa. No, no lo rechazaría, ¿eh? No. No, no, le daría, Paquito Torero, vamos todos al ruido. Y de tío bueno a tío bueno, aunque Sawyer. Yo es Holloway, ¿no? No, de Perdidos. Va a participar en la cuarta entrega de Misión Imposible junto a Tom Cruise, que por cierto... Da repeluco. Da repeluco. Pero mogollonaco, ¿eh? Un montón. He visto una foto, así que salía en plan torso. Me ha recordado a Aznar. Ah. Sí, sí. Dios. Ya. Pobre chico. Da mucho escaco, ¿eh? No sé quién da más pena en esta comparación, sí, que Aznar, sí, sí, o Tom Cruise. Bueno, soy el en Perdidos y Shannon, Maggie Grace, Latin Maggie Grace... Recordemos esa gran olvidada que luego en el capítulo final salió porque había que buscar unas churras allí. Sí. Pues Maggie Grace va a aparecer en Amanecer. ¿Qué Amanecer es? La cuarta película, bueno, la cuarta adaptación cinematográfica de la saga Crepúsculo. Amanecer ya se está completando bastante el casting, lo están cerrando y bueno, ella... ¿Lo están cerrando? No. Bien, aquí la cotilla. No, el casting de Perdidos, pues bueno, participará Maggie Grace, se convertirá en una vampira del clan de Nani, de la vida de Irina, si no me equivoco. Estoy entrando bueno, un montón de todo. La veo guapa de vampiro, a esta chica. O sea, ojo que no eclipse a la Kristen Stewart, en plan de qué simpática soy. Y bueno, ¿y con qué cerramos? Cerramos con Katy Perry. Katy Perry nos cae muy bien. Canta muy mal, pero es muy simpática, está muy buena. Sí. Y bueno, Katy Perry, que como todos sabéis, la han vetado en Barrio Sésamo. Sí. Porque enseñaba los melenacos. Pero a ver, tampoco. Se los enseñaba mucho, o sea, iba... Iba escote. Tetas al aire. A ver, es que tiene tetas y... No, tetas al aire no, pero enseñaba escote, la han vetado y ha dicho, ¿dónde me vengo? En los Simpsons. Claro, sí. Pues que, o sea, la vetan porque enseña las... O sea, porque va muy escotada. Sí, pues, él no va desnudo, ¿no? No sé, son cosas que no entiendo. No tiene sentido, ¿eh? Sí. Bueno, y cerramos nuestro blog, nuestro apartado de rumores. ¡Rumores! Pues las portadas, esta semana hemos visto en portada una revista Berta Collado, de Ser Que Hiciste. Sí. Discrepo. O sea... Ella, ¿no? Ella sí, pero en la portada sale... ¡Ah, qué guapa Berta Collado! Sale con los labios perfilados. Sí. Que es en plan, es muy chuli eso. Las cosas que se fijan las mujeres, que yo no me he fijado si llevaba los labios perfilados. Labios perfilados así de marrón, ¿sabes? Y con un... Pelo o plumas, ¿no? Sí, no me acaba, Berta. La que sí que me convence es Taylor Swift, que ha salido, que será la próxima portada de Glamour de noviembre, la revista Glamour, que sale con un vestido... Tú le recordás que como de encaje, así muy mona esta chica, me cae bien. Y mira que es una falsa guapa, Taylor Swift. Sí. La gran promesa del country. Es que la ves y dices, qué guapa. Y luego te fijas y dices, ratón, tiene cara de ratón. Y bueno, y cerramos. ¿Quién más se nos importa? Victoria Beckham, ¿no? Sí. Victoria Beckham, que es de Marie Claire, de noviembre. Y Lea Michele, por favor. Lea Michele, guapísima. Muy guapa. Muy guapa. ¿Qué clase, Lea Michele? Lea Michele, a lo mejor la ves y dices, no es guapa, pero tiene algo que me gusta. Porque la guapérrima oficial de Glee, ¿quién es? Queen. Es Queen, pero a mí me gusta más. ¿Rachel? Sí. No, te has pasado ahora. Sí. Sí, que es Queen, eso es que... una preciosidad. Sí, pero Rachel tiene algo. Ese punto... Puede ser. No sé. Bueno, ha llegado ya el momento ya de dar la bienvenida a nuestra madrina. Invitada, ¿no? ¿Sabes ya quién es? Vale, está bajando la escotilla. Aquí la estoy viendo bajar las escaleras. Espera, vamos a hacer efectos. Se está viendo el culo ahora mismo, porque es que la escalera es muy alta. Claro. Está bajando. Lanza ya. ¿Sí? No. ¿Sí? Sí. ¿La lanzamos ya? La lanzamos por la ventana. No, ¡qué ventana! Buenas noches, Patri, bienvenida a la escotilla. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, muy feliz, muy contenta. ¿Contenta de estar aquí con nosotros? ¿Cómo nos conociste? Simplemente un día digo, voy a meter aquí en este sitio. Uy, vas muy guapa con ese vestido, ese pelo, esas medias. Pero ay, que llevas una carrera, tía. Y esta carrera, la mía, es de muy largo recorrido. Pero bueno, que nadie va a mirarte las medias, ¿eh? Con esos melones que nos traes. Sí, tía, los tienes ideales. Qué bueno, que te van cayendo esos ideales con los años. ¡Que no, tonta, que no! ¿Qué? ¿De qué valen un par de tetas? Oye, pues a mí no me importaría estrujarlas un poquillo, ¿eh? Venga, con lo guapa que eres, un secreto de belleza. Me río mucho todos los días, sobre todo en el programa. Venga, chica, no exageres que acabamos de empezar hoy, ¿eh? Además, yo también me río mucho y no estoy así de estupenda. Entre tú y yo, de cari a cari, tendrás un buen maquillador, ¿no? Mira, escúchame bien, payasa. Bueno, calmemos los ánimos, ¿eh? Que... A ver, venga, vamos a cambiar de tema un poquito, ¿eh? Una curiosidad. A ver, que el anuncio de Tampax, así tan fácil. A ver, ¿cómo haces para ponerte el Tampax así como así? Lo cardo mucho, pero me saco bastante, la verdad. Oye, y más que nada, ¿eh? Te invitamos al programa porque dicen que eres mucha fardera. Nada, no soy nada cotilla. Pues nosotros sí lo somos. Oye, ¿qué hiciste ayer? Fui al mercado de pájaros y compré pájaros. Para ti, mi amor. Fui al mercado de flores y compré flores. Para ti, mi amor. ¿Y para mí? Fui al mercado de chatarra y compré cadenas. Pesadas cadenas. Para ti, mi amor. Después fui al mercado de esclavos y te busqué. Pero no te encontré, mi amor. Pues si no me olvides, Cari, porque chatarra... Gracias, pero es que no te hemos comprado nada, ¿eh? ¿Quieres un bizcochito o una galleta? ¿Qué fecha de caducidad tiene? Jolín, qué humos, tía, ¿eh? Vaya aire de diva que traes. Pues los polvorones del camerino bien que te los has comido, ¿eh? ¿Cómo? ¿No dice que no le gustaban? ¿Qué cómo? De todo. Venga, Patria, sí. Como madrina de nuestro primer programa, ¿qué opinas de la escotilla? Hablando de cosas absurdas, insultando a los demás. Uy, pues entonces ¿para qué has venido? Yo estoy leyendo las frases que tengo que decir después. Uy, no inventes, Cari, no inventes. ¡Trolera! Venga, vale, que estamos aquí bajo tierra en la escotilla. Venga, una confesión. Una confesión del programa para que quede aquí entre nosotros. No tengo ningún hijo secreto. Lo que pasa es que no soy tonta. Bueno, lo de tonta... ¡O te juro por Dios que te parto la cara! ¡Ay, Cari, qué humor! Bueno, va, calmemos en los ánimos. Dicen que te gusta mucho cantar, a mí también. Cántate algo, ¿no? ¡Cómeme el rabo del nido! ¡Cómeme el rabo! ¡Cómeme el rabo! No, que estamos en horario infantil. Venga, va, otra cosita, una cosa más amena, hombre. Si hay que ser torero, ponerle el alma al ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Oh, ¡me juego la vida por ti! Venga, va, por último ya, de madrina oficial de nuestro programa, un consejo para Yolanda y para mí que estamos empezando en esto, va. Vale, tengo mucha mascarilla. Sí, bueno, muy útil, sí, muchas gracias. Creo que esto de la mascarilla en el currículum nos va a venir muy bien, ¿eh? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Jesús. Que no, Antonio. Y decía que no era tonta. Ya ves. Me pusieron encima cuatro gallinas y cuatro velas negras en una esquina. Bueno, y después de haber escuchado a nuestra madrina, Patricia... Espero que os haya gustado. Gracias, Patricia, ¿eh? Por eso que no le hemos dado ni las gracias ni nada. Ha sido un poco descortés. También. ¿Qué confía tienes? Bueno, un poco borde ha estado, pero bueno, tampoco era para echarla así, ¿no? Sí. Y bueno, ya habéis escuchado también la sintonía de... ¡Top Fairy! Os ha gustado, ¿eh? ¡Top Fairy! La ha dado todo ahí, Antonio. Que esta sección vamos a destacar pues las cinco canciones más, no sé, más molonas de ahora. Sí, creo que ha pasado. Que nos hemos emocionado mucho en el primer programa. Demasiadas cosas que contar, explicaros. Yo tengo hambre. Yo también. Y me quería... Tengo que buscar el pollo de la alarma aquí. Y... alarma. Claro. ¿Qué hacemos? Pues metemos... El top one. El top one. El la top one estrella. Es... De, bueno, no sé si sabéis mucho lo de Falete y su novio, es que no sé ni cómo se llama. Yo sé que lo llaman Caballito de Mar. Ah, sí, porque sé que lo llaman así, pero no sé. Caballito de mar. No sé Isaac, creo que es Isaac, me suena, ¿eh? Pues bueno, Isaac que ha hecho un hit del momento que sí, es porque que hubo un follón que dijo que le habían secuestrado. Palete saltó la noticia hace tiempo de que le habían secuestrado al novio y tal, luego resultó que era un montaje del novio que se había ido de farra y había... Sí, era el novio en aquel momento, que se había ido de farra, no sé qué, y bueno, pues supongo que le ha querido imprimir un poco el toque de humor con una canción que tiene baile, o sea, nosotros ya lo sabemos. Sí, la dejamos, ¿eh? Venga. Esperemos que nos escuches el próximo programa. Y bueno, nos despedimos ya con este top one. Os esperamos en el próximo programa. No sabemos cuándo será todavía, pero aquí estaremos. Venga. Un saludo. Me vendaron los ojos sin yo quererlo. Un llavero del pan y en lo que recuerdo. A veces me despiertan dos chavarillas. Me desperté del sueño, qué pesadilla. Qué pesadilla, qué pesadilla. Qué pesadilla, qué pesadilla.